Un mundial de fútbol no es solo un mundial de fútbol. Es una excusa para juntarse, para repasar historias y conocer culturas. Bélgica, Don Leopoldo. Se sabe, la historia es caprichosa, antojadiza, miope, usualmente fragmentaria, deliberadamente subjetiva. No obstante todos estos condicionantes, resulta muy llamativo a la luz de los hechos que Leopoldo II de Bélgica no figure al lado de Adolf Hitler y Joseph Stalin como uno de los mayores criminales políticos de la historia de la humanidad. Leopold de Saxe-Coburg-Gotha, monarca del Reino de Bélgica desde 1865 hasta su muerte en 1909, era un enajenado sin remilgos ni moral, sádico, camuflado en trajes de gala y maquillado por una generosa caridad aplaudida en todos los palacios de la vieja Europa. Don Leopoldo fue propietario único del Congo, un país 20 veces más grande que el que reinaba. Con habilidad diplomática logró hacerse de su control, convenciendo a la comunidad internacional de su carácter benefactor y altruista, protector de los pueblos originarios y antiesclavista. Una farsa de proporciones. Fue jefe de un territorio que jamás pisó y al cual exprimió su riqueza en beneficio propio hasta la última gota. Patrón de millones de personas a las que explotó sin miramientos y que luego exterminó como a una colonia de hormigas invasoras. El rey buscaba sobre todo el marfil de los elefantes que compraba a cambio de chucherías, hasta que se reveló en el mundo la utilidad del caucho para los neumáticos y Leopoldo se encontró con un tesoro. El Congo estaba plagado de su materia prima. Se sospecha que 20 millones de congoleños perecieron en el yugo esclavista del azote, el hambre, la pólvora y la mutilación. En tanto, en las cortes, Leopoldo adornaba su alta reputación haciendo ostentación de su filantropía, estatus que mantiene hasta hoy en día, reflejado en los cientos de bustos, calles y edificios que llevan su nombre en Bélgica. Murió megamillonario, viejo y tranquilo en sus reales aposentos, lejos del infierno que desató. El Congo, en tanto, pasó a manos de Bélgica y luego se independizó. Soportó otro dictador sanguinario como Mobutu Sese Seko, que hasta le cambió el nombre por Zaire. De todas las heridas de este continente lacerado, la del Congo es una de las más evidentes. Allí, ninguna calle lleva el nombre de Leopoldo. Abierta a la modernidad, la democracia y el desarrollo, Bélgica espera ansiosa una gran alegría deportiva. Hace 4 años atrás, los Diablos Rojos eran la selección del futuro. Ahora es el tiempo de demostrar que el futuro llegó. Eden Hazard, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Dries Mertens ya no son nombres a los que hay que esperar. Son figuras en sus clubes. Están para dar el gran salto y lo saben. El español Roberto Martínez tiene entre manos un equipo que prometió mucho y ahora debe cumplir. Manejar esa presión no es para cualquiera. A priori, su zona eliminatoria no es para sufrir demasiado. En Brasil 2014 se metieron entre los 8 mejores y se sintieron satisfechos. En Rusia 2018 aspiran a un poquito más. Pluma y voz, Adrián Dalmazo. El Mundial de Fútbol, de Historia y de Culturas. Una producción de Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa, emisora integrante de Farco.